profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. De nuevo, muchas gracias por dedicar algunos minutos para seguir escuchando. Estamos todavía con el libro de Job y creo que nos llevará bastante tiempo más, como subtítulo, La hipótesis científica de Dios. A pesar de todo lo que está ocurriendo, Dios está llevando activamente a cabo su plan de redención. Cada edad ha tenido, por lo menos, a unos pocos del tipo Noé y Job, quienes han continuado creyendo en el Dios verdadero y confiando en su palabra, incluyendo su promesa inicial de un Redentor que habría de venir. En el tiempo de Job, que fue solo unos pocos siglos después del diluvio, e incluso antes de la dispersión, Satanás no había completado todavía su conversión a todo lo ancho del mundo, hacia su panteísmo evolutivo. Muchas naciones retenían gran parte del conocimiento de Dios y no habían sucumbido aún al panteísmo politeísta que dominaba a Egipto, a Siria y otras naciones. Pese a todo, en las naciones monoteístas, las personas estaban desarrollando actitudes humanistas, olvidando el gran propósito de Dios en la creación, pensando más en sí mismos y en su comodidad inmediata y asociando la riqueza y la opulencia con, digamos, el favor de Dios. En medio de este contexto, Dios llamó a Abraham para que abandonara la comodidad de su hogar allá en Ur de los Caldeos y se trasladase a una tierra desconocida, confiando solo en él y en su palabra, tal como declara la carta a los Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 8 al 10. Fue también en medio de este contexto que estaba teniendo lugar el drama de Job. Job, si no fue contemporáneo de Abraham, debió vivir un poco antes o un poco después de él. Aunque Dios escogió a Abraham como el linaje de la promesa, consideró a Job como un parangón de fe verdadera y justicia, y por eso declara en su palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1, 1 y 8. De hecho, el registro bíblico dice tres veces que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job fue el varón más grande que todos los orientales, según Job 1, 3. Conocido ampliamente por su sabiduría y justicia al honrar a Dios.

Job 19, 25 al 27. Satanás, debido a sus incursiones y por andar recorriendo el mundo, rondando alrededor del mundo, de un lado a otro, sabía muy bien que Job era el hombre más piadoso sobre la tierra, y probablemente lo culpaba más que a ningún otro, más que las muchas naciones que todavía seguían al verdadero Dios de la creación contenían. Ya había fracasado cuando Noé escapó de su control en su asalto anterior contra el Creador, lo cual había sido una gran pérdida. Por eso no podía permitir que la influencia de Job aumentara y tal vez con esto echara por tierra su estrategia de promover el panteísmo a todo lo ancho del mundo, el cual, si no es obstaculizado, puede transformarse en satanismo. Consecuentemente, Satanás sabía que tenía que hacer hasta lo imposible para que Job se rebelara, se volviera en contra de Dios. Sin embargo, Job es la prueba más clara de la eficacia del propio programa de Dios, de cómo el Señor lo bendijo de manera especial y lo protegió como resultado. A pesar de todo lo que hizo, Satanás no pudo alcanzar a Job de la misma forma como tampoco pudo hacerle nada a Noé. En medio de este escenario, Satanás debió decidir retar al propio Dios, y a fin de que sometiera a Job a una dura prueba, ya le había prometido probar a Adán y a Eva, y sus esfuerzos en esa ocasión se vieron coronados por el éxito. Ahora, si podía lograr que Job maldijera a Dios, el entero plan de redención podía quizás, pensaba Satanás, ser echado y completamente a tierra. Multitudes de otros creyentes seguirían a Job en su apostasía, y Dios bien podía pasar al olvido para la raza humana. Por lo menos, eso era lo que muy bien podría estar pensando Satanás. Por supuesto, hay un poco de imaginación aquí, pero es obvio que Satanás no tiene los atributos divinos. Dios anticipó el reto de Satanás y siguió sosteniendo que su siervo Job era perfecto y recto, temeroso de él y apartado del mal, de tal manera que su fe no podía cambiar jamás. Satanás, sin tardanza, propuso un experimento, una prueba falsificada, y le dijo a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:11. El Señor había bendecido a Job con gran riqueza, una gran familia y muchos siervos. Además, Job era admirado en gran manera. Su consejo era escuchado por toda la nación y por otras naciones de los alrededores. Fue así como Satanás le hizo esta acusación en cuanto a Job y le dijo a Dios: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job 1:10. Con esto le estaba diciendo: no asombra que sea tan fiel este Job, pero ¿qué pasaría si lo despojaras de todos esos bienes? Thank you.